hay una necesidad del conjunto de los movimientos populares de buscar instancias de articulación con el Estado, la alegría y, digamos, de poder encontrar funcionarios que comprenden la necesidad de articular con los movimientos populares, de compartir una agenda en común, de encontrar roles que por un lado tienen los movimientos populares y tienen quienes detentan la función del cargo público, pero que en definitiva caminamos el mismo rumbo de construir una sociedad más integrada, más inclusiva.